Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Bailando en la Oscuridad, con guión y dirección de Lars von Trier. ¿Y quién es von Trier? Nació en Copenhague, Dinamarca, el 30 de abril de 1956. Fue uno de los creadores de Dogma 95, un movimiento cinematográfico con el cual se llama al regreso de historias más creíbles en la industria fílmica. Su primera película como graduado de la Escuela de Cine fue El Elemento del Crimen, a pesar de alcanzar un mayor reconocimiento con películas como Europa. Von Trier se consagró como uno de los directores de cine más importantes de Europa en 1996, con Rompiendo las Olas. Esta última producción, junto con Bailando en la Oscuridad y Los Idiotas a Dogma número 2, forma la trilogía Los Corazones de Oro. Von Trier ha venido preparando una nueva trilogía en torno a los Estados Unidos, cuya primera entrega fue Dogville 2003. La segunda parte, titulada Mandelbrot, se estrenó en el 2005. La tercera tiene como título Washington. Y finalmente, que tengamos conocimiento, pues varias con el título de Nymphomana. Tengo un truco para cuando las cosas se ponen difíciles. Sigo el ritmo que hacen las máquinas y empiezo a soñar. El Estado demostrará que la acusada es una persona tremendamente egoísta, que se escuda cínicamente tras un defecto físico. ¿Cuál es tu secreto? Voy a quedarme ciega. ¿Ciega? La acusada ha cometido un homicidio cruel y sin lugar a dudas premeditado. Es hereditario, pero él no lo sabe. Tengo que ahorrar todo lo que gano. Aquí en Estados Unidos pueden operar allí. Soñaba que estaba en un musical, porque en los musicales nunca pasa nada malo. Escucharon el tráiler del filme que nos ocupa, Bailando en la Oscuridad. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Selma, migrante checa y madre soltera, Trabaja en una fábrica de la Norteamérica profunda. El único consuelo de su vida miserable es su pasión por los grandes musicales de Hollywood. Pero Selma se está quedando ciega y su hijo correrá la misma suerte, salvo que consiga reunir el dinero suficiente para operarlo, lo que obliga pues a Selma a trabajar a destajo. Pero un policía vecino suyo, con problemas económicos, la acusa falsamente de haberle robado. Y entonces, la dramática existencia de Selma, dulcificada solo por los números musicales que se suceden en su imaginación, cobra tintes de tragedia, desembocando en un final apoteósico en el que la muerte es, a la vez, castigo y liberación. Bailando en la oscuridad, el tema del filme que nos ocupa. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de los oyentes. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Jacqueline Erazo pregunta que si usted sabe cómo fue tratado este filme por los distribuidores norteamericanos. Bueno, mal, fue muy maltratado, porque la película viene a demostrar que se puede hacer una gran película, como tú lo has explicado en la sinopsis, y el propósito que tenía La Bortier en ella, en su realización, vino a demostrar, repito, la película, que se puede ser taquillero sin ser superficial ni hacer concesiones. No le gustó mucho a los distribuidores esta película, que como evidencia tu sinopsis, es una tragedia. Simón Domínguez dice que está ante una película que demuestra que hay fórmulas de cine comercial que impiden ver un arte más amplio y enriquecedor. Tienes razón, querido Simón. El cine es pura violencia, el cine que es de pura violencia, de puros efectos visuales, ha ido haciendo un público que después se niega a disfrutar de una película con más complejidad o con más profundidad. Sucede así, y entonces esta película, repito, de Lars von Trier, con todo su propósito, es más profunda, sin embargo es taquillera por la forma en que está estructurada y por el mismo género que está. Yo siempre digo que el género tragedia está, por algo es el género matricial, por algo el género principal de la dramaturgia, porque representa más la tragedia humana. O sea, detrás de todos nosotros, lamentablemente, está la muerte. Y la tragedia refleja eso, refleja la frustración, o refleja la finitud del ser humano. Es el género que más se aviene a la situación existencial del ser humano. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando tú acostumbras al público a los efectos visuales, a todas esas cosas que no es el conflicto humano, y ante una situación o ante una película, ante una historia que tenga que ver con el conflicto humano, el público habituado a los efectos y a la violencia en el cine se aburre con estas películas. Y eso es malo, porque el cine también es un lugar de reflexión y le quita, esa persona que se acostumbra a un cine de puro entretenimiento va perdiendo espiritualidad, y una de las cosas que debe lograr el arte es esa, es el desarrollo de la espiritualidad del ser humano. Daniel Yepes, guionista y director, quiere hacer notar con este filme de Lars von Trier que la estructura clásica también tiene muchas posibilidades. Sí, a partir del cine comercial. El cine comercial no utiliza cuando me refiero al cine comercial, me refiero a lo elemental, al cine de puro entretenimiento, repito, porque hay películas del cine comercial que son excelentes. No se puede abarcar con este sello, no se puede abarcar todo el cine que se ha hecho con ese propósito, porque hay de todo dentro del cine comercial. Pero el cine comercial más barato no utiliza otra estructura que no sea la clásica aristotélica. Y esto ha traído una gran confusión. La confusión viene que profesionales que no saben mucho de dramaturgia han venido relacionando la estructura clásica con el cine malo comercial. Y no es así. Hay que decir, por ejemplo, que toda la comedia o toda la tragedia de Shakespeare es clásica o aristotélica, o sea, tiene la misma estructura que una mala película comercial. Sin embargo, no hay que dudar, nadie duda de la profundidad y de las perfecciones de Shakespeare en toda su obra. Por lo tanto, no hay que relacionar una cosa con la otra. La estructura no es la mayor o menor profundidad que se tenga en el tratamiento del tema que estamos abordando. Paul López dice que comprueba lo que usted ha dicho en clases, que los personajes de tragedia son obsesivos. Selma se obsesiona con salvarle la visión a su hijo hasta la inmolación. Es cierto, la tragedia siempre tiene un personaje obsesivo que esa misma obsesión lo lleva a la tragedia. Y los casos, por ejemplo, está el caso de Romeo y Julieta, ambos son obsesivos en su amor. O está el caso de Camila, de María Luisa Bemberg, la argentina, que también Camila es obsesiva. Camila, cuando llega ese curita, llega a su casa, inmediatamente se enamora y ya no tiene otra visión que no sea conquistar a ese cura, o sea, que se deshaga de los hábitos, y efectivamente lo consigue. Y esa pasión, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la Argentina de 1700, los lleva a los dos a que después los condenen a muerte a los dos por haber dejado sus hábitos y haber formado el escándalo de eso. Camila lleva a ese cura, que también se enamora de Camila, ¿no? Pero lleva a esa cura a la tragedia. Lo mismo pasa con Romeo y Julieta. Todos los personajes no. En toda tragedia hay un personaje protagónico o antagónico que es obsesivo y lo lleva. De ahí que yo, cuando analizamos aquí una película como El Piano, yo le censuré al personaje principal de Ada el hecho de que no fuera obsesivo. O sea, y eso se demuestra cuando no estamos analizando esa película, pero estamos poniendo el ejemplo de que en un momento determinado Ada, el amante, le pregunta: ¿cómo tú me amas a mí? Y ella se mira al espejo preguntándose: ¿cómo amo a este hombre? O sea, un personaje de tragedia no vacila, un personaje de tragedia es obsesivo. Ahí yo consideré, cuando analizamos esa película, que ese es un defecto, precisamente por no ser una tragedia y no tener a un personaje obsesivo como requiere. Isadora Rosales pregunta que si es cierto, pues, que la actriz es también cantante, y quiere saber de qué nacionalidad es. Sí, la actriz, la protagonista, es nacida el 21 de noviembre de 1965 y es conocida simplemente como Björk, y es una cantautora. Es multiinstrumentista porque toca distintos instrumentos. Es compositora y es extraordinaria como actriz. Es también una productora islandesa, o sea, es de Islandia. Berta Martínez dice que a ella no le gustó la película, que bastantes tragedias hay en la vida para ocupar más de una hora en el cine viendo otra. Bueno, Berta, está en todo su derecho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que ya dije, que el cine es un lugar también de reflexión, no solamente de entretenimiento, sino también de reflexión. Si uno aprende a disfrutar de esa historia que nos están contando, sea tragedia o sea comedia, o sea, no solamente es la comedia para distraerse y para reflexionar, la tragedia brinda esa posibilidad en mayor medida. Pero bueno, usted está en su derecho de no gustarle y de entretenerse con lo que la motiva. El ser humano aprende por mímesis, por imitación, y el cine nos da la posibilidad de ver esos ejemplos para bien o para mal, y para perfeccionarnos nosotros mismos. Ese sacrificio de esa madre emociona y nos hace mejores, porque pensamos y nos solidarizamos con ella en su empeño de salvar a su hijo. Se inmola ella por salvar a su hijo. O sea, hay ahí un ejemplo humano que nos hace a nosotros mejores. María Isabel Castro pide que le explique mejor qué cosa fue o es Dogma 95. Bueno, en parte tú lo explicaste ahí cuando estabas hablando de Larbontier. Es un movimiento fílmico creado por Larbontier y por Thomas Vinterberg. Se unieron para crear elaboraron un manifiesto que se llama así, Dogma 95 o Voto de Castidad, también lleva un subtítulo. ¿Y en qué consistía? En destacar los valores tradicionales de una historia, o sea, en el cine, excluyendo los efectos visuales o cualquier cosa que sea el subterfugio, que sea la artesanía que hay detrás de cualquier película. O sea, buscaban incluso la verdad, buscaban incluso que los actores trabajaran con su propio vestuario, buscaban locaciones reales, no escenografía. O sea, buscaban la verdad. El arte en sentido general ha tenido cíclicamente, periódicamente, ha tenido como una vuelta al realismo, y lo tuvo en Rusia, en Europa en sentido general, lo tuvo ante el periodo de donde fue muy fuerte el melodrama, el romanticismo. O sea, volvió a un realismo, y aquí con Dogma 95 ellos hicieron de nuevo ese regreso a un cine más simple, más realista, más de verdad, y eso es lo que perseguía Dogma 95. Ese era su postulado y su realización. Así se ve en todas las películas de este movimiento, se ve en ese sentido. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas. Escucharon la penúltima canción, interpretada por la actriz y cantante Brock Bjork. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García. Hoy estudiamos el filme Bailando en la Oscuridad, con guión y dirección de Lars von Trier. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, hablemos entonces un poco sobre los musicales. Tradicionalmente, los musicales han sido, el tono ha sido el del melodrama, y las soluciones también, lógicamente. Ha sido utilizado, digamos, la música como un añadido. Si vemos en sentido general, la proporción de musicales han sido así. O sea, la música como un atractivo, pero no ha estado insertado. En sus inicios, esto ha sido como lo estoy explicando. Ahora, hay antecedentes de esta película. o sea, un musical tratado en tragedia, podemos ver, que se me ocurre, lo que primero viene a la mente es Orfeo Negro, la película brasileña, que siendo un musical, bueno, está basado en el mito griego de Orfeo, pero sin embargo está llevado a la realidad brasileña, por algo se llama Orfeo Negro. Los actores son negros y actúan dentro de la cultura de ese país hermano, pero sin embargo está en tragedia. O sea, es dentro de los musicales una excepción, aunque hay otros. No niego que se haya hecho esto, ni que Lars von Trier sea el primero en hacerlo, pero sí tiene ese mérito, porque es un riesgo, el público está habituado al musical en melodrama, o sea, con un tema mucho más ligero, y ellos vienen a tratar en tragedia, o sea, en forma más realista el musical. El cine musical, a mí no me gusta decir que es un género, para mí es una modalidad. Pero es cierto que género quiere decir un grupo de cosas o un grupo de manifestaciones similares, y por lo tanto sí es un género cinematográfico. Pero para mí género relacionado con el arte tiene que ver con los géneros dramáticos, por eso es que tengo ese reparo. De todas maneras, se caracteriza por películas que contienen en momentos determinados una interrupción para introducir, como dije ya, insinué ya, la música, pero la utilizan sencillamente como un atractivo, ¿no? Pero con el devenir, esta función de la música está más insertada. Ahora voy a poner, yo no acostumbro a hablar de mis trabajos profesionales como guionista, pero me viene al caso para poder explicarme. Yo hace un tiempo, como en el 2009 por ahí, hice un guión, primero una investigación sobre la vida y obra de Polo Montañés, un compositor cubano que murió en un accidente, un hombre que era apenas tenía una enseñanza primaria, pero que era un poeta natural, o sea, surgió con mucha espontaneidad de cualquier cosa, hacía una poesía, hacía una canción, y bueno, hice un guión sobre eso. Pero recientemente, como tú sabes, hace 2 semanas estuve en La Habana, estuve en la playa, disfrutando de las playas, y me dio por leerme ese guión, porque ahora hay una productora colombiana que está interesada en mi guión, y entonces no me gustó el guión, ya no me gustó lo que hice en el 2009. ¿Y por qué no me gustó? Y aquí es donde viene la parte instructiva, digamos. No me gustó porque estaba en comedia, y me había permeado mucho de la historia que me habían contado, y era más historia que un espectáculo. Y no hay que olvidar, y eso nos lo dice la dramaturgia, que primero que todo esto no es un libro de historia, o sea, y el arte cinematográfico no puede sustituir a un libro de historia. Cada uno tiene una función muy diferenciada. El guión debe ser debe trabajar para un espectáculo. Me di cuenta de eso, y para algo sirve la experiencia. Me acordé de películas que abordan temas históricos, o sea, personajes, personalidades, por ejemplo, Frida Kahlo, Naturaleza Viva, de Paul Ledoux, y me di cuenta de que era otro género diferente, era una pieza y una estructura de progresión acumulativa, porque puede que uno en la vida de ese personaje no encuentre una acción que una toda la vida de ese personaje, que vaya de principio a fin, una acción dramática con bandos en pugna, no lo encuentra. Entonces lo más fácil y lo más idóneo es que uno trabaje con la estructura de progresión acumulativa, que es como un documental. Me di cuenta de eso, y entonces acabo de hacer ya una versión nueva sobre eso, y espero que ahora me haya quedado mucho mejor. Yo sé que sí, que me ha quedado mejor en el sentido de que ahora no estoy persiguiendo una acción dramática porque no existía, y va como si fuera un documental, y con la música insertada. O sea, él tiene a través de todo la historia, él siempre dijo que él escribía y componía para enamorar a las mujeres, y entonces efectivamente hay tres de las mujeres que tuvieron que ver en su vida, y todas las canciones se pueden perfectamente, cuando ya uno conoce la historia de él, todas las canciones se pueden identificar con una mujer determinada. Y entonces en esa etapa de la vida, cuando él le compone a esas mujeres, esa canción tiene un efecto dramático. No solamente es la canción por la canción, la música por la música, sino tiene un efecto dramático. Las canciones le están diciendo cosas, están incorporadas a la dramaturgia. Eso es lo que quería explicar. Ahora, ese es en el caso, quise ponerlo como ejemplo, a pesar de que no me gusta hablar de mi trabajo profesional, pero cuando me sirve para explicarme mejor, pues lo aporto. Bien, hay que decir que el musical nace en Estados Unidos. Nace y es el género por esencia de ese país, incluso más que los westerns. Los westerns sí representan un poco, pero el musical es una... Nace con una película que se llamó El cantante de jazz, que tiene una sinopsis muy, muy, muy común, pero que brindó la posibilidad, irrumpió con esa película en el cine ya sonoro, y su sinopsis es como sigue: El cantante de jazz, una familia judía que quiere que su hijo siga la tradición de su padre, que es un rabino, pero el chico tiene condiciones vocales para el jazz, y desde luego ahí está la acción base de la película, durante toda la película. Irrumpió esta modalidad, como le llamo yo, dentro del cine, porque puede ser, y como está demostrado con la película que estamos analizando, que por ser musical no tiene por qué ser melodrama, puede ser de otro género. Y ahí se dio que fue tomando cuerpo, cada vez más cuerpo, y para que tengan una idea, grandes realizadores, grandes compositores como Cole Porter, como Gershwin, como Berlin, todo eso aportaron al musical su talento, y es eso, es el, repito, el género cinematográfico por excelencia de Estados Unidos, el musical. Bien, de la mano de Polo Montañés, El Guajiro Natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte Güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte Güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar. Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta. guajiro de Montadentro. ¿Y qué? ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué? Que oye, conmigo que tú ves. ¿Conmigo qué? Mírame, está la historia de Cuba mejor que usted. ¿Conmigo qué? Puedo ir a caballo hasta donde vive tu calambre. ¿Conmigo qué? Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie. ¿Conmigo qué? ¿A que te pongo a bailar el timarín? Con tu calamaca, la guajiro, guajirito es. También te puedo enseñar a hacer un buen café. ¿A qué sonó? ¿A qué nada de esto hace usted? Conmigo, lo dije yo. Conmigo, ¿qué? Alaba usted, Santísimo. Escuchamos su tercer comentario, maestro Fernández. Bueno, vamos a hablar entonces de la estructura de esta película para que vean que el dinamismo que se logra en una película tiene que ver con la cantidad de acciones dramáticas que las componen. Y aquí van a ver, con las que voy a explicar, no todas, pero van a ver cómo está de variada la situación, y que cada vez que haya una situación dramática va a despertar un suspenso o una expectativa en el espectador. La acción base, como bien tú explicabas en la sinopsis, es Selma se está quedando ciega con una enfermedad hereditaria. Y la forma de manifestarse esta acción dramática es como sigue. El intento, Selma lucha por reunir dinero para operar a su hijo. La oposición, Selma se está quedando ciega. Cambio de equilibrio, Selma logra operar a su hijo. Género, tragicomedia. Hay que aclarar que ¿por qué es tragicomedia? Porque hay toda una aventura de ella por lograr el dinero. Ahí es donde está, donde quiera que haya esto, ese logro de un objetivo tan claro como el de que tiene Selma, lograr el dinero, vamos a estar en el campo de la tragicomedia, que no es un poco de tragedia y un poco de comedia, sino es la aventura. La acción subordinada número uno, el detonante, Selma ha matado al policía. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, los amigos de Selma luchan por salvar a Selma de la pena de muerte. Oposición, Selma se niega a declarar a su favor, solo quiere que su hijo se opere. Cambio de equilibrio, porque si ella declara a su favor, pues van a ver que ese dinero, no es cierto que ella mató al policía, pero vamos a ver después en esa acción determinada por qué lo mató. Cambio de equilibrio, Selma es ejecutada. Aquí está la tragedia a la que me estaba refiriendo. La acción subordinada número uno está en tragedia y esa es la que termina la película, por lo tanto es la que queda en el espectador. La acción subordinada número dos, el detonante, Selma se está quedando ciega por una enfermedad hereditaria. Vamos a ver la variedad que hay en esta acción subordinada. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, el casero de Selma, quien también es un policía, le roba el dinero a Selma, el dinero que ella quería para operar a su hijo. Oposición, Selma lucha por recuperar su dinero. Cambio de equilibrio, Selma mata al policía y recupera su dinero. Está también en tragedia. Acción subordinada número 3, el detonante, Selma se está quedando ciega por una enfermedad hereditaria. Recuerden que el detonante es lo que causa que se cuente esa película. O sea, siempre hay un detonante en toda historia. ¿Por qué me cuentan esta película? Ahí está el detonante. Forma de manifestarse la acción dramática, Selma trabaja en una fábrica. Oposición, Selma se está quedando ciega. Cambio de equilibrio, a Selma la botan del trabajo. Género, tragedia, la botan por su ceguera, ¿no? Acción, ella trata de ocultarlo, pero llega un momento que se evidencia y la sacan de su trabajo. Acción subordinada número 4, detonante, Selma se está quedando ciega. Vean que se repite siempre. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Selma participa de un grupo de aficionados que montan una coreografía. Oposición, Selma se está quedando ciega. Cambio de equilibrio, a Selma le ponen una doble y ella renuncia a su papel, el papel dentro de la coreografía, que eso para ella es, porque ella, de ahí es la introducción. Vean lo que ya había dicho anteriormente, como el elemento musical y danzario está en la trama. Ella quiere ser bailarina, ella sueña con los grandes musicales norteamericanos y ella quiere ser bailarina, pero cada vez se va quedando más ciega y se va evidenciando en su ensayo, se va evidenciando que no puede hasta que la sustituyen. Eso introduce la música y la coreografía a la acción dramática, o sea, al elemento de la historia. No está la música añadida, sino es parte de la posición. Hay que decir también que Larbontier fue muy inteligente, porque cada vez que va a caer el tema, tiene mucha propensión a caer en el melodramatismo, por el hecho de lo que le está pasando a ella, se está quedando ciega, lucha por eso, después la condenan a la pena de muerte. Todo esto puede proporcionar o facilitar que se caiga fácilmente en el melodramatismo. Y cuando esto va a suceder, introduce la música y rompe. Hay un elemento que viene de Bertolt Brecht, que hablaba del rompimiento, y rompe el melodramatismo con la música y con la danza. Es muy inteligente por parte de Bontier utilizar ese recurso precisamente como una especie de rompimiento. Y finalmente, la acción subordinada número 5, aunque hay más, nada más que voy a contar esa, el detonante: Jeff está enamorado de Selma. Ese es otro elemento importante que después es importante porque trata de ayudarla a ella. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, Jeff lucha por el amor de Selma. Oposición: Selma lo valora, pero está concentrada en la lucha por salvarle a su hijo la visión. Cambio de equilibrio: Jess es uno de los que lucha por salvar a Selma, pero esta es ejecutada, o sea, está en tragedia también. Curiosidades o frases célebres del cine. El traveling, llamado Phantom Driver, fue utilizado por primera vez en el 1899 por George Albert Smith. Puso su cámara, ahí viene lo curioso, puso su cámara en movimiento al montarla en un tren. También fue el creador del primer plano. Antes se creía que una toma de cerca iba a confundir al público, pero Smith la acercó para ver a dos niños darle leche a un gato. Así es, creó estos dos movimientos. Uno montó la cámara en un tren y estaba creando todo un movimiento dentro de eso, y el traveling, una de las modalidades del traveling, porque es el llamado Phantom Driver. ¿Qué es eso? El movimiento que va hacia adelante, la cámara va montado en algo. Él lo hizo en un tren, pero se usa otro sistema. La cámara va hacia adelante, y ese movimiento lo creó George Albert Smith en 1899. Pero también creó el primer plano, porque, como ya dije, se creía que al acercarlo iba a confundir al público, y él tiene una escena donde dos niños, una escena clásica donde dos niños le están dando leche a un gato, y él lo acercó para ver cómo el gato bebía del pomo de leche. Ahí estaba creando por primera vez en el 1899 el primer plano. Esta sección estuvo a cargo de la colección Historia del Cine, una odisea. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, de Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y en Brexhorn, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. No, yo le doy un 10. Me parece que es un clásico, ha quedado como un clásico. No solamente porque está en tragedia, esa es una característica innovadora desde luego, pero no es la primera vez que se hace, como ya he dicho. Pero la película tiene muchas virtudes, cómo ensambla todo, lo musical, lo danzario, con el conflicto. Todo está muy bien insertado dentro de esta película. Esta es mi evaluación. Pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Alonso, el cine es un arte especialmente público que tiene, por lo tanto, necesidad de espectadores informados, preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Editor, Diego Salazar. Música incidental de Sedemango, de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente los dejamos con la... Lo he visto todo. Canción de la película que acabamos de analizar. Buenas tardes. What is there to see?